Dios es bueno, ¿verdad? ¿Estamos contentos de estar en este día de reposo en la casa del Señor? Pues vamos a poner delante de Él este mensaje para que pueda traer bendición a sus vidas y pueda, con la sabiduría de Dios, compartírselo a ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Es una bendición para nosotros poder honrarte, poder santificar este día de reposo y saber que tú estás en medio de nosotros, haciendo tu voluntad, mostrándonos los caminos que debemos de seguir para que podamos crecer en la fe y poder impactar esta nación que tanto necesita de ti. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en esta hora y que traiga convicción a cada persona que requiere arrepentimiento para que tú hagas la obra que quieres hacer en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Han notado la situación actual en el mundo? ¿Verdad que es alarmante lo que vemos en nuestra nación? Tanta inseguridad, tanta maldad, tanta perversión, tantos vicios, tantas cosas que están moviéndose en nuestra nación. Y aquí está su iglesia, aquí está la iglesia que puede impactar y traer cambios. Es terrible lo que vemos de las perversiones sexuales, sobre todo de la equidad de género, que está moviéndose en tantas partes, no solamente en la nación de México, sino en diferentes naciones del mundo. Esa equidad de género que busca sus preferencias sexuales, dejando a un lado lo que es el diseño original de Dios. Ahora, muchos de los problemas que refleja la sociedad son producidos por la forma en que cada uno de nosotros fuimos formados, las influencias del medio ambiente, pero sobre todo lo que más afecta a nuestras vidas es el entorno familiar en el cual nosotros hemos crecido. ¿Cómo fuimos educados? Seguramente muchos de los aquí presentes tuvieron pues una familia disfuncional, siendo víctimas de padres que por su ignorancia, por no conocer a Dios, por su mala formación fueron viciosos, fueron agresivos, fueron crueles y sin afecto. Y así vamos creciendo dentro de esta sociedad y esto afecta nuestra autoestima. Díganme si no. No entendemos cuál es nuestra verdadera identidad. Entonces vamos a ver qué es identidad. ¿Qué es la identidad? Esta viene de la palabra identidad, del latín identitas. Idem. Quiere decir lo mismo, igual. ¿Saben que todos nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios? Pero mucha gente no lo sabe. No sabe que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, tienen una identidad equivocada, tienen una apreciación incorrecta de lo que somos y de lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hemos vivido cada uno. Dice la palabra en Proverbios que tal es el pensamiento en el corazón del ser humano, así es él. Lo que tú piensas que eres, eso eres. Pero cuando nosotros tenemos una identidad de hijos de Dios, ¿verdad que somos hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? La mayoría somos hijos de Dios, tenemos una identidad en Cristo, en Jesús, en Yeshua, una correcta identidad. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, vamos a ir cambiando nuestro concepto que tenemos de nosotros mismos, vamos a ir cambiando esas ideas erróneas que dentro del mundo en que vivimos nos etiquetaron, nos programaron para ser desgraciadamente lo que hasta ahora hemos sido. Dios tiene una nueva identidad. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 22, la primera parte dice, miren qué hermosa palabra, Él nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿De quién somos ahora? Somos suyos. Él puso su Espíritu Santo en nosotros. Mira, cuando tú vienes a Cristo, tienes que abandonar la idea equivocada que tenías de ti mismo, todo lo que no provenga de Dios. Ya no vas a aceptar lo que la gente piensa, lo que tú mismo piensas de ti, las etiquetas que te fueron poniendo, diciendo que eres un inútil, un incapaz, un tonto, un inseguro. Ya no. Vamos a ir cambiando esa idea que teníamos de nosotros mismos. Ya no va a estar basada nuestra identidad en los fracasos que hemos tenido durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. ¿No les da gozo saber esto? Que ahora sí tenemos una identidad en Cristo, que somos creados a su imagen y semejanza. Eso significa que somos nuevas criaturas. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, nos dice claramente esto, para aquellos que no lo sabían y que quieran tener una nueva identidad en Cristo, esta es una palabra para cada uno. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Somos transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cierto? Somos nuevas criaturas. Voy a ponerles un ejemplo para poderlo entender mejor. Vamos a suponer que una persona se va a vivir a los Estados Unidos por cuestión de trabajo. Pasa muchos años allá trabajando, sirviendo, y es tanto el tiempo que está allá prestando sus servicios que puede adquirir su residencia. Entonces puede tener una nueva identidad. Y es muy curioso porque cuando regresa a su país a visitar a sus familiares, tiene que enseñar papeles y documentos que confirman que es ciudadano americano, pero sin embargo es mexicano. Es algo semejante lo que pasa con nosotros. Nosotros no vamos a perder nuestra naturaleza, nuestra nacionalidad. Somos mexicanos o de cualquier otro país donde hayamos nacido, pero tenemos ahora una nueva identidad. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuevas criaturas. Y esto quiere decir que, hagan de cuenta, tú y yo nacimos dentro de una familia. De una familia funcional o no funcional, pero al ser cristianos tenemos un nuevo ADN. Somos miembros de la familia de Dios, ¿sí? Y con esto tenemos derechos de hijos. Miren, primeramente somos comprados y justificados por su sangre. Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. El precio más costoso, su propia vida. Dice, nadie me la quita, yo la doy. Porque sabía que con eso iba a adquirir hijos e hijas. Pagó un precio de sangre. Nos da potestad de ser hijos e hijas de Dios, o sea, derecho de ser sus hijos. Y también el ser uno, bueno, derecho de ser su amigo. Imagínate, tú tienes amigos, tienes amistades, pero el mejor amigo que tú puedes tener, ¿quién es? Él nunca te va a defraudar, nunca te va a fallar. No te va a juzgar, no va a chismear, va a ser un verdadero amigo. Ese amigo que te da a conocer los secretos de su corazón, que nunca te va a fallar. Y después vas a ser uno a través del Espíritu Santo con Él, porque Él deposita su Espíritu Santo para que podamos ser uno con Él. ¿Sí? Y lo vemos esto en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A ver, dilo. Soy ahora un espíritu con Dios mismo. Porque su Espíritu Santo está en mí. Porque he adquirido la ciudadanía de los cielos. Porque soy hijo e hija de Dios. Porque fui comprado por precio de sangre. Porque puedo depender de mi mejor amigo para cualquier situación que yo tenga que pasar. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos, es que tengamos y entendamos lo que es una identidad espiritual. Tenemos una identidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de obrar en el mundo espiritual. Todo lo que se mencionaba al principio, todas las situaciones que vivimos en este mundo, son algo con las cuales tenemos que estar librando continuamente una batalla. Entonces, el que tenemos el derecho y la la identidad en Cristo, la autoridad espiritual, para poder vencer toda oposición que hay en el mundo espiritual, que está tratando de destruirnos a nosotros y a nuestra familia. Y lo vemos cómo ha destruido a la sociedad entera, cómo está afectando a la sociedad entera, a la humanidad. Ahora, si Dios no gobierna tu vida, tú no puedes tener autoridad sobre nada ni sobre nadie. Es muy importante que entendamos esto. Cuando alguna persona se arrepiente de sus pecados y pasa a aceptar al Señor, arrepintiéndose, diciendo: Señor, perdóname, quiero que tú me seas ahora mi Salvador. Pero hay una cosa muy importante. Falta que sea el Señor de nuestra vida, que se enseñoree de nosotros. Entonces, cuando tenemos derecho de ejercer nuestra autoridad espiritual, hay veces en que nosotros estamos orando mucho tiempo por una situación. Pasamos años orando por algo y no tenemos respuesta. ¿Saben que muchas veces no tenemos, bueno, tenemos que orar por supuesto siempre, pero hay ocasiones en que tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual contra eso que se está oponiendo? ¿Sí? Entonces, por eso a veces el Señor no responde, porque tenemos que aprender a discernir qué situaciones están presentando en nuestra vida para ver si tenemos que tomar autoridad para que el enemigo salga de ella y podamos tener una libertad en Cristo. ¿Me doy a entender? Así es que hay muchas maneras en que podemos nosotros recibir la bendición de parte de Dios. Actuar con autoridad, pero siempre siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Debemos aprender a hacer cómo hace el Señor las cosas. Cada vez que nosotros leemos la Biblia vamos aprendiendo la forma, vamos conociendo más a Jesús y cómo Él actuaba en medio de la situación que vivía la sociedad en la cual estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, ¿recuerdan que Jesús fue tentado por el diablo? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esto lo vamos a ver en casa. Si ustedes ya han leído este pasaje, está en el capítulo 4 de Mateo, los primeros 10 versos. No lo vamos a leer ahora porque seguramente ya lo has leído. Y si no, lo lees en casa. Dice que cuando él tuvo hambre, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. ¿Recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Estaba tomando autoridad con la palabra, pero ejerciendo su autoridad diciendo: vete, Satanás, porque solamente al Señor adorarás y al Señor servirás. Vean, esta es la forma en que podemos tomar autoridad sobre esto. Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, usó la palabra, usó el poder para que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo. Por eso es importante que tú leas la Biblia. Por eso tenemos planes de lectura bíblica anuales, para que diariamente tú leas la palabra, pero no solamente la leas, sino medites en ella. Se haga carne en ti, la digieras, la obedezcas, ores con ella, y entonces verás cómo Dios se manifiesta en tu vida y cómo podrás ejercer sabiamente esa autoridad espiritual que Dios te ha dado. ¿Sí? Y entonces las cosas van a ser hechas. Ahora, si tú luchas con el diablo, no te sientas derrotado, dile al enemigo: soy un hijo y una hija de Dios. No tienes derecho sobre mi vida. Cancelo todos los derechos que tú has tenido sobre mi vida. No tienes por qué actuar trayendo enfermedad, trayendo división, trayendo rivalidad en mi familia. En el nombre de Jesús, vete. No tienes derecho. La palabra de Dios dice que tú tienes que huir de mí, así es que fuera en el nombre de Jesús. ¿Podemos orar así? Y vamos a ver cómo las cosas cambian, porque dice el Señor que Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Tenemos autoridad sobre las tinieblas. Vamos a ver ahorita varias formas de ejercer la autoridad. ¿Cómo puedo ejercer la autoridad? Primero, tengo que creer que Dios está de mi parte. Tengo que creer que Dios va a escuchar mi oración y que esa autoridad que me ha dado, puedo ejercerla para librar una batalla espiritual y tener victoria. Entonces, primero que tenemos que hacer es tener fe, ¿o no? Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Estar firmes en la palabra de Dios. Por eso es importante meditarla, es más, memorizarla. Porque cuando nosotros declaramos la palabra, el enemigo tiene que huir. No soporta la palabra. No soporta la palabra. Y fortalecernos espiritualmente. ¿Cómo nos fortalecemos espiritualmente? Pues teniendo una vida dedicada al Señor. Meditando en las cosas que Dios ha hecho. Reconociendo quiénes somos. Pasando tiempo de oración con Él. Y más que eso, pasar tiempos de comunión con Él. De intimidad con Dios. Conocerlo. Algo así como decía Moisés, verlo como cara a cara. Poder sentir lo que hay en su corazón. La pasión que Él siente por los perdidos. El amor que tiene por cada uno de nosotros. Esto fortalece nuestra vida espiritual. Nos llega a conocerle más y a conocernos más a nosotros mismos, porque dice que la palabra que Él nos revela unos secretos escondidos de su corazón, pero con eso va a descubrir los nuestros, para que podamos fortalecernos espiritualmente. Y en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, acompáñenme por favor ahí, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí quiere decir en el poder de su Espíritu Santo. Vean qué importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro libertador, es nuestro consejero, es nuestro maestro, es el que nos redarguye cuando estamos mal, es el que puede hacer cosas más allá de lo que podemos imaginar. Ahí vamos a ver la manifestación de la gracia de Dios y del poder de Dios por su Espíritu Santo. Por eso es importante conocer la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Fortalecernos en el poder de su fuerza para también ejercer esa autoridad espiritual. Es muy importante vestirnos de la armadura de Dios. Ahora te dirás, bueno, la armadura, ¿cómo me voy a poner la armadura de Dios? Es muy incómodo, ¿no? Bueno, antiguamente sí se ponían los gladiadores una armadura para poder vencer al enemigo, pero ahora nuestra lucha no es física, es espiritual. Y entonces vamos a ver cómo esa armadura puede manifestarse en nuestra vida trayendo bendición. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, eso lo vamos a también a meditar y a ver en casa con mayor detenimiento, dice que la verdad va a estar cubriendo, ¿qué va a estar cubriendo? Nuestros lomos, o sea, nuestra cintura. La verdad, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Camino, verdad y vida. La verdad es la palabra de Dios. Y todo nuestro cuerpo va a ser cubierto con la coraza de justicia. Díganme si no somos ya justificados por la fe. Por la gracia de Dios, por el cambio que ha habido en nuestro corazón, somos justificados por la fe. Dice que tenemos que portar en nuestros pies, usar el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Tú y yo somos instrumento para llevar la paz donde quiera que estemos. Cuando dice apresto, quiere decir, tienes que usar con sabiduría el Evangelio de la paz. Tú no vas a hablarle a alguna persona que no conoce al Señor con términos muy espirituales o muy bíblicos, porque no lo va a entender. Pero sí le puedes decir, el Señor te ama. El Señor quiere cambiar tu vida. Puedes mostrarle el amor de alguna manera, ¿no? Tienes que tener sabiduría, porque muchas veces queremos a fuerza que la gente conozca al Señor y les damos bibliazos, ¿no? No, tenemos que tener sabiduría. Es el apresto del Evangelio de la paz. y cubrirnos nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. ¿Qué representa esto? ¿Saben que el campo de batalla del enemigo son nuestros pensamientos? Ahí ponen las dudas, los temores, las preocupaciones, las angustias. Ahí empieza a decirnos, tú no sirves para nada, no vas a lograr nada, mira cómo vas a llevar la palabra a alguien si apenas tienes 20 años en Cristo, tienes que crecer un poco más. Y empieza a meternos mentiras, porque Él es el maestro en las mentiras, es el padre de mentiras. Por eso nos ponemos el casco de salvación, para cubrirnos de todo aquello que pudieran ser dardos de fuego del maligno para distraernos o para confundirnos o para engañarnos, ¿sí? Y luego también el escudo de la fe. El escudo de la fe. Podemos mover el escudo a cualquier parte que nos esté atacando, ¿no? La fe. Si tú tienes algún dolor en alguna parte de tu cuerpo, tú puedes declarar por la fe la sanidad en el nombre de Jesús. Y usar la fe en el lugar donde tú estés necesitando ese toque de parte de Dios, o sea, el escudo de la fe. Te sirve para protegerte, te sirve para defenderte, te sirve también para librar esa batalla. Y el arma de ataque y de defensa por excelencia es la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Todo lo que podemos leer en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que aquí la mayoría ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, pero no nos baste eso. Eso apenas es una pequeña experiencia, se puede decir, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenarnos cada vez más, diariamente. Si tú dejas un vaso en la cocina con agua en la noche, al día siguiente vas a ver que bajó un poquito de nivel y dejó inclusive una marca el vaso, ¿verdad? Porque se fue consumiendo. Pues algo semejante pasa con nosotros. Tenemos que llenarnos diariamente porque lo poquito o lo mucho que tenemos en un día ya se consumió para el día siguiente. Tenemos que volvernos a llenar. Ser llenos del Espíritu Santo es una acción continua. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hay una promesa. Hay una promesa respecto a la autoridad que tenemos en Cristo. Está en Lucas capítulo 10, verso 19. Miren, nos dice el Señor, miren, son palabras de Él. Les he dado autoridad sobre, ¿algunos? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Nada les hará daño. Ay, déjenme platicarles algo personal. Yo nací en el estado de Durango. Ustedes saben que es famoso por los alacranes. Pues de niña me picaron 3 alacranes. Se me hicieron unas bolas así tremendas. Pero yo dije, Jesús, tú cuidas de mí. Yo ni conocía al Señor todavía como lo conozco, por supuesto. Y nunca me pasó nada. O sea, yo no sabía que Dios iba a enseñarme cómo tener la autoridad sobre el enemigo y poder vencerlo. Pisarán sobre serpientes y escorpiones y nada, nada les hará daño. ¿No es maravilloso esto? Pero muchas veces no estamos ejerciendo nuestra autoridad espiritual. Estamos gimiendo, estamos clamando, estamos llorando, Señor, cambia esta situación. Para decir, bueno, pues actúa tú. Yo te he dado las armas, ahora solamente tú ejerces tu autoridad espiritual para que puedas vencer la oposición que hay en tu vida, en tu familia, y puedas tener la victoria. Porque además tenemos también las llaves del reino, las llaves del reino de Dios. Podemos abrir los tesoros escondidos de la palabra de Dios y usarlos, las llaves del reino. En Mateo capítulo 16 nos las describe. Es hermoso que podamos nosotros tener acceso a cosas que otra gente que no conoce a Cristo no tiene. Mateo 16, 19. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas, y en otra versión dice, atares en la tierra, será prohibido, será atado en el cielo. Y todo lo que permitas Lo que es desatado en la tierra será permitido desatado en la tierra. Vean, ¿por qué muchas veces el pueblo de Dios está teniendo padecimientos, carencias, enfermedades, opresiones? Porque no estamos ejerciendo la autoridad espiritual para atar y para cancelar, para prohibir que el enemigo haga algo sobre nuestras vidas. Vamos a entender mejor este pasaje. Podemos atar, quiere decir, vamos a poner límites a la obra del enemigo ejerciendo nuestra autoridad. Ponerle límites hasta aquí. No más vas a tocar a mi familia con vicios. En el nombre de Jesús te lo prohíbo. Fíjense, estamos ejerciendo autoridad espiritual. En el nombre de Jesús. Y vamos a desatar, quiere decir, desactivar o deshacer lo que el enemigo ha hecho. El enemigo ha puesto cadenas, ha puesto grilletes, ha puesto enfermedades terminales en la vida de las personas. Pues vamos a desatarlo. Vamos a hacerles libre de esa situación. Vamos a libertarles para que puedan vivir una vida digna, una vida diferente. Y luego vamos a soltar, ¿qué? Vamos a soltar el poder de Dios en sus vidas. Si hacemos esto, vamos a ver cosas muy diferentes en nuestra vida y en la vida de los demás. Porque la autoridad espiritual no solamente sirve para deshacer las obras del diablo, sino para ejercer los dones del Espíritu Santo de Dios. Dios ha dado dones a sus hijos. Tenemos dones de Dios. No solamente tenemos a Jesús y el nombre que es sobre todo nombre, sino tenemos dones espirituales para poder ministrar sanidad, para poder libertar a los cautivos, para poder hablar una palabra de parte de Dios, para tener sabiduría, para tener revelación a través del conocimiento que viene, para poder hablar en otras lenguas y poder interpretarlas, para poder profetizar, para poder obrar milagros. Entonces, esta autoridad se requiere para ejercer los dones del Espíritu Santo y ver el resultado, ver cómo la gente cambia. No tiene que ser una persona en particular que les ministre o que ejerza autoridad. Tú puedes hacerlo. Si tienes a Jesús, si ya tienes una identidad de hijo o de hija. ¿De acuerdo? Si ya eres discípulo de Jesús, si ya eres discípulo de Jesús, entonces también para ti es esta promesa. Mateo capítulo 10, verso 1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? ¿Autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vean, ¿para qué es esa autoridad? Para sanar dolencias, enfermedades, para echar fuera los espíritus inmundos. Si tú de repente vas por la calle y ves a una persona que está alcoholizada, tirada ahí, tú dices, en el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de adicción al alcohol. ¿La persona va a volver en sí? ¿Qué pasó? ¿Saben que muchos llegaron a este centro cristiano alcoholizados? Venían todos atarantados, todos mareados, y nada más llegaban aquí, y lo veíamos en la condición, y empezamos a orar por ellos, y al rato dicen, ay, ¿qué me pasó? Me siento muy bien. ¿Por qué estoy aquí? Ah, pues Dios te trajo. Y se les hablaba, se le hablaba la palabra del Señor y se convertían. Mucho tiempo inclusive estuvieron sirviendo en ministración porque fueron libres. Fueron libres. Tú y yo podemos ser un instrumento para ello, ejercer nuestra autoridad espiritual. Y luego viene, en tercer lugar, el poder del Espíritu Santo, que está muy conectado con la autoridad, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo se ha movido desde la creación? Dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo, dice, cuando el Ruaj, el Espíritu de Dios, se movía y todo lo que estaba en oscuridad, en confusión, empezó a ponerse en orden y se creó todo cuanto existe. El Espíritu Santo mismo, Jesús fue concebido por Él mismo. o fue concebido por obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, por eso su sangre es una sangre preciosa, porque no fue de voluntad humana. Concibió por el Espíritu Santo de Dios. Había una doncella muy joven, muy chica temerosa de Dios, que siempre buscaba a Dios con su corazón. Y Dios, el Padre, le eligió para que fuera depositaria de la semilla de vida y engendrara a Jesús, para que Él pudiera venir aquí a la tierra para conectarnos con el Padre, porque Dios es Espíritu. O sea que no solamente Jesús formó parte de la historia, sino que vino a salvarnos, vino a restaurarnos, vino a darnos vida nueva. Entonces Jesús mismo fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel, le dijo, porque dice, bueno, ¿cómo será? Dice, concebirás en tu seno al Santo Hijo de Dios. Dice, ¿cómo será esto? Respondió al ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue todo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se pueden crear cosas nuevas, milagros creativos. Me ha tocado la oportunidad de orar por personas que solamente tenían un riñón. Entonces dije, Padre, en el nombre de Jesús, tú creaste a esta persona con dos riñones. Por alguna causa le tuvieron que extirpar uno y el otro ya tampoco servía. Dije, esta persona se va a morir. Entonces, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, pon un nuevo riñón en esta persona. Y el Señor se lo puso. Él todo puede hacer. Pero ¿cuánta fe tenemos nosotros para creer y para cooperar con lo que Él inspira? ¿Sí? Porque la palabra poder en el griego es dunamis, dinamita. Tú y yo tenemos dinamita. Tenemos dinamita nosotros, no para explotarnos, ¿verdad?, y destruir gente como lo hacen los del Islam, sino tenemos el poder de Dios, dinamita. A ver, di, tengo dunamis. Tengo el poder de Dios en mí. Porque a través del sacrificio de la cruz hemos recibido el poder de Dios para poner en acción esta autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas? Se manifiesta de dos maneras. Primeramente, la manifestación interna del Espíritu para transformar nuestro ser interior. Dime si no has sido siendo transformado. Ya no es la misma persona que cuando llegaste a Cristo. Ya Dios ha ido sanando, restaurando, ministrando, te ha estado quitando las malas mañas, ha hecho una obra de sanidad y de restauración. Ahora ya tienes más dominio en sus emociones, ya puedes tener dominio sobre ese carácter atravesado que tenías, ¿no? Porque Dios ha estado haciendo una renovación, una transformación interna. Pero no solamente eso, sino que nos está santificando. Por eso se llama santo. El Espíritu Santo nos va santificando, nos va renovando de tal manera para que ya no pensemos como antes, ya no estemos moviéndonos por las cosas de la carne, sino que caminemos más en el Espíritu. Nos santifica. De hecho, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso ha enviado su Espíritu Santo para eso. Pero no solamente es la manifestación interna, que se lo agradecemos profundamente, ¿verdad?, sino la manifestación externa y visible de ese poder. Como les decía, a través de los dones del Espíritu Santo. Yo les podía platicar muchos, muchos testimonios de lo que Dios ha hecho por su poder. Un día me trajeron una pequeñita como de unos 5 años. Resulta que estaban en una comida familiar y le dice el primo mayor de unos 12, 14 años, más o menos adolescente, dice, tía, ¿puedo llevar a mi prima aquí a la tienda a comprar dulces? Sí, claro, pues vayan a la tienda. Tardaban mucho. Ya empezaron a preocuparse los familiares porque no llegaban. Finalmente llega, la niña llega llorando, todo el vestido sucio. ¿Qué pasó? Pues el primito, en un terreno baldío que había ahí, la viola. La viola. La lastimó de tal manera que le rompió su himen. A una niña de 5 años. La trajeron para que orara por ella. La niña estaba muy asustada. Le dije a la mamá, por favor, siéntala en tus piernas y vamos a orar por ella. Yo sentía tanto dolor y tanta compasión por esa chiquita. Dije, no es justo, su futuro está vulnerable para que le puedan pasar más cosas, puesto que se rompió su sello de garantía, por decir algo, ¿no? Y entonces empezamos a orar y dije, Dios, tú eres un Dios todopoderoso. Y por el poder del Espíritu Santo, yo declaro que tú haces un milagro creativo en esta pequeña y la restauras completamente físicamente. Le dije, por favor, llévala con el médico, que le haga un estudio, que le dé todo el tratamiento necesario para que no vaya a haber infección y que todo esté bien. Llegan a la siguiente semana felices. Llegan y me abrazan y me dicen, hermana, Dios hizo un milagro. Estaba intacto el himen. ¿Qué fue eso? Un milagro creativo. Ese Espíritu Santo que está en nosotros, que puede manifestar su poder y hacer cosas nuevas donde no existía, puede ponerlas. Y ese poder está en ti. Ese poder está en ti. Lo dice Lucas capítulo 9, verso 1. Si tú ya eres discípulo o discípula del Señor, ese poder ya está en ti. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Aquí está otra cosa más. Ya no nada más tenemos identidad, sino tenemos autoridad y tenemos poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero es muy necesario ser discípulos de Cristo. No venir ocasionalmente a una reunión, sino caminar en Cristo. Tomar los cursos, ser discipulados, que se vayan corrigiendo las cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida. Ser discípulos de Cristo. Porque miren, el poder es energía, es fuerza, es algo que nos capacita, el poder de Dios. Pero la autoridad es un derecho y una responsabilidad. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad y nuestro poder, el poder que Dios nos da? Con sabiduría. Con sabiduría. Es el derecho, la autoridad es el derecho a una responsabilidad de poder usar el poder que Dios nos otorga. Jesús usó poder y autoridad cuando liberó al endemoniado gadareno. Díganme si no. Estaba endemoniado, estaba demente. Lo tenían que atar con cadenas. No podía. Estaba fuera de sí. Vivía en medio de las tumbas, entre los muertos, porque estaba muerto espiritualmente. ¿Y qué hizo el Señor? Por el poder del Espíritu Santo, se libre. Y era legión lo que traía, y fue libre. Díganme, esto que hizo en la mujer del flujo de sangre, 14 años con flujo de sangre, enferma, ha visto a todos los médicos, y no han podido hacer nada por ella. Obró con el poder y la autoridad, y fue libre. Ahora, cuando andaban en el desierto, y solamente con 2 panes, no, ¿cuántos panes fueron? 5 panes. Pues 5 panes. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo? Dice que volteó sus ojos al cielo, y los bendijo, y luego les dijo, ahora ustedes repartan. Y eran más de 5,000 personas, y no contaban a las mujeres y los niños, que seguramente eran más, ¿no? Y les repartió a todos. ¿Quién lo hizo? Los discípulos. Ese milagro creativo, ese poder, esa autoridad ejercida, pudo hacer que multiplicara ese pan y lo pudieran distribuir los discípulos. Y luego dice que sobraron 12 cestas llenas de los desperdicios. ¿Dónde estaban las cestas? También Dios multiplicó las cestas. Hay cosas que muchas veces nos pasan cuando leemos la Escritura, pero tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios creativo, que Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Y si somos hijos de Dios, podemos tener la identidad de hijos, si Dios es nuestro Salvador, pero acuérdense, es muy importante que también sea nuestro Señor. Si tenemos al Espíritu Santo, podemos tener poder y autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, en el nombre de Jesús. No en tu nombre, en tu nombre no puedes hacer nada. En mi nombre no puedo hacer nada, pero en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, podemos ejercer nuestra autoridad y nuestro poder delegado por el Espíritu Santo de Dios. Pero miren, no solamente eso, sino que ese poder y esa autoridad es también para cumplir con la gran comisión. ¿Verdad que nos dice la palabra? Vayan y hagan discípulos. Si tú ya eres discípulo, tú puedes ser discípulo a otra persona. ¿Cuántas veces nos ha dicho, si tú alcanzas a una persona para Cristo, ¿cuántos somos? Vamos a suponer, esta santuario tiene capacidad para unas 10,000 personas. Si juntáramos las tres reuniones, yo creo que llegaríamos a ser como unas 7,000, 8,000. Imagínate si cada uno llevamos a una persona a Cristo. No cabríamos. Tendríamos que hacer más y más y más y más reuniones. He estado yo en iglesias que tienen 12 servicios y tienen capacidad para 12,000, para 14,000 y tienen 12 servicios diarios. Es más, la gente tiene que decir, hoy me toca ir a la reunión dentro de la casa del Señor, pues las demás tengo que escucharlas a través de un auditorio, circuito cerrado, por en otra parte, porque no hay capacidad para más. Pero son gente que ha ejercido la autoridad y el poder en el Espíritu Santo de Dios. Gente que se ha firmado en la fe. Gente que le ha creído a Dios. Gente que se ha activado espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que México no siga como está. Que nosotros podamos llevar a 1,000,000 para Cristo y mucho más. Porque somos muchos. Y si todas las iglesias del cuerpo de Cristo hacen lo propio, tenemos identidad de hijos, tenemos autoridad y tenemos poder. Así es que esto es posible. Una última escritura. Para cumplir la gran comisión, porque la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. La salvación de las almas también es sobrenatural. Es el mayor milagro que puede existir. Cuando tú le dices a una persona, ¿quieres aceptar a Jesús? Y la persona dice, me arrepiento, lo acepto, es un milagro. Porque en ese momento su nombre queda escrito en el libro de la vida. Porque todos pasaremos a juicio. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Entonces es un milagro. Y ese milagro tú lo puedes realizar cuando te atrevas a ejercer tu autoridad y el poder en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo actúe en el mundo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí. ¿En dónde? En Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también los lugares más lejanos del mundo. Tú dirás, no, pues ¿cómo voy a ir para allá? Medio Oriente. Bueno, las personas que vienen allá cumplirán con la gran comisión. Pero nosotros podemos cumplir con la gran comisión donde estamos, aquí en México, en el Estado de México, en tu colonia, con tu familia, en Atizapán, en Naucalpan, en México, en Estados Unidos, que todavía nos quedan más cerquita, en Latinoamérica. Pero si Dios te quiere llevar a África, a Europa, al Medio Oriente, a los lugares más lejanos de la tierra, tú puedas ejercer esa autoridad. Vamos a ver qué evita ejercer nuestra autoridad y nuestro poder espiritual. Número uno, la falta de fe, la duda. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando ese papá le llevó a su hijo para que le echara fuera los demonios que lo echaban por tierra y lo echaban al fuego? Dice que no pudieron. ¿Por qué? por su falta de fe. Dice, este género solamente sale con oración y ayuno. Y entonces él les enseñó que ejerciendo la autoridad pueden ser librados. Y Dios lo hizo. Pero la fe viene por la revelación de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Porque una cosa es la palabra logos, que es un conocimiento general de la Biblia, y otra cosa es la palabra revelada. Romanos capítulo 10, verso 17. La palabra de fe, la palabra rema. Lo que Dios te revela en lo personal acerca de lo que tú estás leyendo. Es cuando tú haces viva esa palabra dentro de tu ser. Entonces es la palabra rema de Dios. Otro impedimento es el pecado. Cuando una persona está en pecado, no tiene cobertura espiritual. Entonces, ay, ¿por qué Dios no me escucha? Revisa tu corazón. Hay pecados que son evidentes, pero hay pecados que son ocultos. Revisa tu corazón para que todo lo que está siendo un obstáculo salga a través del arrepentimiento y la confesión del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otro obstáculo es el temor. El temor y la intimidación son dos armas favoritas del enemigo para vencernos. Si no tenemos la revelación de Dios, no sabemos que entonces el enemigo está bajo nuestros pies y nos dañará. El miedo nos puede paralizar. Atrévete, ten denuedo. No tengas miedo. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, Dios te va a respaldar. Ahora, asegúrate de que Dios te está guiando. Y entonces verás la victoria. Porque la presencia de Dios todo lo resuelve. El Espíritu Santo nos muestra cosas. Así que vamos a orar, Señor, permíteme percibir la guía de tu Espíritu Santo para todo lo que yo haga. Vamos a ver elementos para tener victoria. Aquí son varios. Tenemos que revisarlos y si estás tomando nota, qué bueno. Y si no, luego lo vas a escuchar de alguna manera grabado para que puedas meditar más en esta palabra. Porque son elementos para tener victoria. Primeramente, obediencia a la palabra. Obedece lo que Dios te diga, lo que vas aprendiendo. Por supuesto, buscar caminar en santidad. Integridad es muy importante para tu vida, que seas una persona íntegra, no de doble ánimo, ¿sí? Que seas firme en la fe. Humilde. Dice que Dios no oye a los soberbios, pero a los humildes Él da su gracia. Mansedumbre, que seas una persona mansa. Sabes que si tú te aseguras de amar a la persona, Dios te va a usar. Porque el amor hace maravillas, es la alma más poderosa que tenemos. El fruto del Espíritu, ahí está el fruto del Espíritu, amor. Que traerá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en tu vida. O sea, ese fruto, que no es más que el amor en diferentes aspectos, va a hacer que tú seas un instrumento de parte de Dios. Pero miren, hay mucha gente que usa de los dones o del poder de Dios para su propio beneficio, porque tiene codicia. Y tenemos que evitar la codicia. No buscar reconocimiento personal tampoco. Acuérdense que todo lo que Dios haga, el que merece la gloria es Dios. Una entrega total, dándole siempre a Dios la gloria. Entonces veremos cómo la autoridad y el poder van de la mano. Esta es la autoridad y este es el poder, van de la mano. Nos ha dado su Espíritu Santo para mostrar su reino y su dominio sobre todo y sobre todas las cosas en esta tierra, en este México que tanto necesita, cumpliendo con la gran comisión. siendo testigos suyos y llevando las buenas nuevas a donde quiera que nosotros estemos. Marcos capítulo 16. Aquí se podría resumir todo lo que hemos estado viendo, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos instrumento en sus manos y ser testigos de su amor, de su poder, donde quiera que nosotros estemos. Dice la palabra, ir por todo el mundo, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, eso quiere decir que ahí está el poder del Espíritu Santo. Es una persona que ya tiene el Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios está con nosotros. Nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Tenemos una identidad de hijos, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, yo no sé si hay alguna persona aquí que al escuchar este mensaje diga, ¡ay, es que yo nunca he aceptado a Jesús en mi corazón! Tengo mi propia identidad, tengo mi propia personalidad, pero no tengo la certeza de tener vida eterna. Porque si murieras hoy o próximamente, estarías seguro de ir al reino de Dios o al infierno. Porque sí existe el infierno, sí existe, es real. Entonces vamos a orar en este momento. Si en este lugar hay alguna persona que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón y quiera hacerlo hoy, solamente levante su mano, ahí donde está. Levante su mano. Dile, yo quiero aceptar a Jesús. ¿Hay alguien que no conozca al Señor y que quiera hacer esta decisión el día de hoy? ¿O ya todos conocemos al Señor? ¿Bien? Bueno, pues creo que ya todos somos cristianos, gracias a Dios. ¿Alguien por acá? Si gusta pasar aquí al frente, por favor. ¿Hay alguien más que quiera hacer esta decisión el día de hoy? Gracias a Dios. Por favor, aquí al frente. ¿Alguien más quiere acompañarlo? Siempre hay un primer valiente, ¿eh? Y cuando pasa el primer valiente, empiezan a pasar los demás. ¿Alguien más que quiera acompañar? ¿Cuál es su nombre? A Jonathan. Jonathan, hoy va a quedar tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Lo crees? Tendrás la certeza de que un día, claro, si alcanzas a caminar en Cristo, vas a tener vida eterna. ¿Amén? Cierra tus ojos, Jonathan. Haz una oración conmigo. Y dile, gracias, Señor. Gracias por haberme traído hoy a este lugar. Reconozco que soy pecador. Y que necesito a un Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te ruego que vengas hoy, 2 de abril del 2017, a mi corazón. Yo te recibo hoy. Y te ruego que tú abras mi entendimiento para que pueda entender la vida espiritual, para que pueda entender tu palabra, para que pueda vivir una vida completamente diferente a partir de hoy. Gracias, Señor. Gracias porque hoy te acepto como mi Salvador y te ruego que llegues a ser mi Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es su nombre? Carmen. ¿También hiciste la oración? Bueno, ¿quieres hacer una oración conmigo? Y también te damos gracias por la vida de Carmen, Señor. Gracias porque ella ha tomado esta decisión de venir a conocerte, de tener una vida nueva. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. todo aquello que hayas hecho que sabes que no es correcto delante de Dios, porque el Espíritu Santo también nos redarguye, nos muestra las cosas que no son correctas. Dile, Señor, me arrepiento de toda mi vida, y en esta mañana yo te pido que vengas a ser mi Salvador. Sé mi Señor. Quiero conocerte a través de tu palabra. Gracias por darme vida nueva, por tener una identidad ahora como hija de Jonathan y como hijo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Vamos, gracias a Dios. Si quieren voltear atrás, hay unas personas que los van a atender. Yo creo que Dios quiere hacer algo más todavía en nosotros, ¿verdad que sí? Seguramente que hay personas aquí que, dado a lo que estuvimos compartiendo, tienen alguna necesidad. Primeramente vamos a pedir al Señor. Si usted gusta ponerse de pie, déjeme decir lo que voy a decir para si gustan ponerse de pie respecto a esto. Si ustedes quieren ejercer su autoridad espiritual y quieren que el Espíritu Santo les dé ese poder para poder actuar y establecer el reino de Dios en esta tierra, póngase de pie. Póngase de pie y levanten sus brazos. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero que tú me uses. Quiero que se manifieste tu poder, ese dunamis en mí, que pueda yo ejercer los dones del Espíritu Santo donde quiera que yo esté. Que no tenga miedo de hablar tu palabra para poder llevar a salvación a aquellas personas que necesitan arrepentimiento y salvación. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Úsame. Úsame con tu poder. Dame esa vida nueva, esa unción que solamente viene de ti, para que pueda yo moverme y librar esa batalla en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Vamos a esperar también que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego. Pídele el fuego del Espíritu Santo. Este lugar, tú eres mi fuego. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego. Problemas en su próstata, un hermano que está aquí. ¿Puede haber más personas que tengan este problema de próstata? Hay algunos que están con un diagnóstico de cáncer en la próstata. ¿Puede levantar su mano a las personas que tienen este problema? ¿Son varones? Sí, exactamente, el hermano estaba bien. Por favor, las personas que están junto a ellos, ustedes tienen el poder y la autoridad, empiecen a ministrarle. Allá está otra persona, allá arriba, no alcanzo a ver si hay algunas manos, problema de próstata. Y uno tiene diagnóstico de cáncer. empiecen a orar. Aquí este hermano que tiene una saco amarillo, bendíganlo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, que esa enfermedad sale de ese cuerpo. Maldecimos esa fuente de cáncer, toda mala célula queda cancelada en el nombre de Jesús, y oramos para que tu salud sea en él y en cada persona que requiera un toque tuyo en el área de su cuerpo, en la próstata, en el nombre de Jesús. Allá hay otro, recibe hermano, recibe. Oren por ellos, pongan la mano sobre ellos. Dice la palabra, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Bendigan su vida. Dios quiere activarlos, amados. Quiere activarlos para que ustedes sean un instrumento en las manos de Dios. Hay una persona que tuvo un accidente y en esta parte de su pecho tiene inclusive una cicatriz, como una cortada. Algo, no sé qué le pasó, pero ¿quién es esa persona? Un accidente en la parte del pecho. Tiene la cicatriz. Que con alguno está levantando manos allá, no sé quiénes son. ¿Tú eres? ¿Quién es esa persona? Es importante identificarla para bendecirla. ¿Quién es esa persona? Un accidente, tiene aquí en el pecho un problema. ¿Está aquí? ¿Tú sabes de alguien que quizás no está presente porque está hospitalizado o es algún familiar que tenga ese problema? Porque está claramente, lo muestra el Señor, allá, muy bien. ¿Quién es? No alcanzo a escuchar, dice. Una mujer que compartiste la palabra y tiene ese problema, ¿se llama? ¿Sabes cómo se llama? Bueno, vamos a orar por ella. Vamos a orar. ¿Tú crees que el Señor haga la obra en ella? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos orando por esta mujer que acaba de recibir la palabra tuya, que tiene ese problema en su pecho por ese accidente que sufrió. Estamos orando para que esto sea un motivo de agradecimiento y de conversión para su vida. En el nombre de Jesús, trae sanidad, usa a mi hermana como un instrumento en tus manos para poderle ministrar y que ella pueda reconocer que eso viene de parte tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un mover ahora del Espíritu Santo para toda situación de huesos, especialmente huesos que están en la parte de su espalda. Huesos, si tienes algún problema de huesos, levanta tus manos, por favor. Miren cuántas personas. Por favor, volteen y a las personas que estén cerca de ellas, ore por ellos. Aquí hay varias personas. Volteen los que están adelante y empiecen a orar. Los que están atrás, pongan sus manos, bendíganlos. Dígale, sé sano de tus huesos en el nombre de Jesús. Así solamente. Sé sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Todo problema de huesos en esta hora es sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una persona en esta área que tiene un problema en su cadera. Está totalmente desviada la cadera. No sé, creo que es una mujer en esta zona. Levanta tu mano, por favor. Ahí está. Por favor, las personas que están junto a ella, pónganle sus manos y empiezan a bendecir a esta mujer que está aquí atrás, creo que es la tercera fila. Volten hacia atrás, hermanos. El Señor quiere activarlos a cada uno de ustedes. Aquí hay varias personas que tienen sus manos levantadas. Alguien ponga las manos sobre ellos. Pónganlos. No tengan temor. Pongan las manos. Bendíganos. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que todo problema en los huesos sea cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a poner nuestras manos sobre Juan Cerones. Juan Cerones, levanta tus manos, Juanito. vamos a cancelar ese diagnóstico de cáncer en su cuerpo, en el nombre de Jesús. ¿Creemos que Dios puede hacerlo? Con esto empezó el Señor a moverse. Cualquier problema de cáncer en la próstata, en el nombre de Jesús, es cancelado ahora. Gracias, porque tú eres un Dios sanador, eres un Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, toda célula maligna es cancelada, es echada fuera en el nombre de Jesús. Con la autoridad y el poder que tenemos en tu Espíritu Santo, Señor, que sea libre de cáncer. Libre de cáncer. Maldecimos esa fuente de cáncer y sale ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres Dios sanador y por tus llagas somos sanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú tienes alguna necesidad física de salud, algún tipo de opresión, solamente levanta tus manos y dile: Señor, yo soy sano. Y tú mismo pon tus manos. Pon tus manos, porque tus manos tienen poder. Hay un milagro en tus manos, créelo. Pon tus manos en esa parte que requiere un toque de Dios y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, porque tú traes, Señor, poder. Gracias. Tu nombre sea glorificado en esta tarde, en esta mañana, por lo que estás haciendo en cada vida, en cada vida. Vamos a alabar al Señor. Y mientras alabamos, si hay personas que recibieron algo de parte de Dios, vengan por favor aquí al frente. Vengan aquí al frente para dar testimonio y para darle gracias a Dios por lo que Dios hizo. Frente para dar testimonio y Dios afirme esa sanidad en su vida, en su cuerpo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu.